acercarse, ¿no? Sí, a buscar su relación de pareja. Lo señalábamos, la Biblia nos enseña que son los hombres, dice, dejará al hombre a su padre y a su madre. O sea, se requiere que el joven que desea acercarse a una muchacha debe ser maduro, ¿no? Espiritualmente maduro en sentido material y en sentido moral, ¿no? Va a ser la cabeza y el líder de la familia, por lo tanto tiene que ser una persona ya madura, ¿no? Centrada, con el conocimiento de Dios, con una relación buena con Dios para poder guiar a su esposa y guiar a sus hijos. Y por supuesto ya no tiene que ser un jovencito, ¿no? Que todavía le extiende la mano a su papá para que le dé su domingo, ¿no? Para llevar a su novia al cine. Entonces, no funciona así, ¿verdad? O sea, es ya para casarse, ¿no? Ya una persona solvente, una persona que es autosuficiente. En fin, nos enfrascamos un poco en ese tema. Ahora vamos solamente a mencionar, hay libros, no vamos a ver una serie completa sobre la disciplina de los hijos, pero vamos a tratar de que cada uno de nosotros tenga en su mente, especialmente los papás jóvenes, que hay muchos papás jóvenes que todavía tienen a sus hijos en edad de aplicar la disciplina y la corrección. La Biblia nos dice y nos enseña que es algo muy importante, ¿no? para los padres. Dice 6:1 de Efesios: daba por sentado el apóstol que habría niños en la congregación. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? O sea, los niños también son susceptibles de ser evangelizados, ¿no? Y tienen que escuchar el sermón, tienen que escuchar la enseñanza. Dice: hijos, el sermón era dirigido por Pablo en esta carta a los niños, a los jóvenes, a los hijos que estaban sujetos a sus padres todavía. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el mandato para los padres: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, en una forma sencilla podemos decir, tratando de estimular, ¿no?, a los padres, cuando la Biblia habla de aplicar la disciplina bíblica, consta de dos cosas. Dice: criarlos en la disciplina y la amonestación. O sea, dos cosas. Una es la amonestación de la verdad, y la otra es la disciplina. En este caso se refiere a una disciplina correctiva que la Biblia siempre señala que va a ser usada a través de una vara. O sea, no se compre un chicote, no se traiga el tubo que ya no sirvió de la tubería. No, con ese no, con una vara de madera, ¿no? Las venden ahí en las librerías cristianas, ¿verdad? Una varita, o vaya a la carpintería y consiga una vara, ¿verdad? No trate de usar un látigo o alguna cosa así. No es recomendable, ¿no? Aunque la Biblia dice los azotes para las espaldas del necio, no está refiriéndose a la educación de los hijos, ¿no? Ahora, la amonestación, esto implica una responsabilidad de los padres de enseñar, qué es lo que hemos estado hablando, ¿no? El Salmo 78, los salmos que hemos leído relativos, los proverbios, hablan de la responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos. Enseñarles la palabra, enseñarles la ley, enseñarles los mandamientos y instruirlos constantemente. Ya vimos que no es la responsabilidad de la escuela bíblica, tampoco es la responsabilidad de la escuela secular. Finalmente, a quienes Dios va a pedir cuentas es a los padres. Tú puedes usar la escuela de música, la escuela de natación, el maestro especial de eso o de aquello, pero el responsable eres tú de la educación general. Estamos tan lejos, o sea, de en nuestro país al menos, ¿no? De haber escuchado esto, si jamás nos imaginaríamos que estuviera en la palabra de Dios cómo educar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero esa es la responsabilidad de los padres y siempre apoyados por la vara. Todo esto es, como ya hemos platicado, contrario a lo que el mundo piensa o lo que el mundo dice. Entonces, de eso se trata la disciplina bíblica, enseñarlos en la palabra de Dios. Inclusive muchos padres han tomado la responsabilidad de enseñar a sus hijos tocante a leer, a escribir, las matemáticas, la aritmética, y llevarlos de primaria, secundaria, preparatoria, y no la universidad, no conozco ningún caso, pero cuanto menos la enseñanza básica, hay programas para hacer eso en casa, ¿no? ¿Qué gana un padre al hacer todo eso? Bueno, la mayor parte de las influencias, como ya lo hemos platicado en otros estudios, es que los hijos aprenden un lenguaje muy florido en las escuelas, ¿verdad? Aprenden a consultar las páginas pornográficas, aprenden sus primeras experiencias en drogas, en alcohol, en muchas cosas más, ¿no? Entonces, los libramos de todo ese tipo de cosas, ¿no? De todo ese tipo de riesgos. Y si no me creen, pregúntenle, hay personas que son aquí maestras, pregúntenle qué pasa con los niños, ¿no? O sea, con muchos niños en las escuelas, y los casos son trágicos, ¿no? Son muy trágicos. Entonces, no lo estamos inventando. Entonces, de eso se trata. Educación en la casa y fortalecida con la vara. Para todo esto, el día de hoy vamos a ver algunos principios para aplicar la disciplina bíblica, para no confundirnos, porque algunos papás especialmente se van con la idea de que tienen que ser muy machos con los hijos y tronárselos duro, ¿no? Para que esa es la disciplina. No, si no los has educado, por más que seas gritón y te pongas el sombrero del charro Avitia, no va a funcionar. No va a funcionar, ni aunque te dejes el bigote de Pancho Villa así para parecer muy hombre y muy macho para someterlo, no va a funcionar. Si no le enseñas los principios bíblicos y no aplicas con inteligencia y con amor la vara, la disciplina no va a funcionar. Y ahorita vamos a ver una serie de principios que nos comprometen mucho. Entonces, Pablo se refiere, en un resumen rápido, hermanos, vamos a tratar de hacer un compendio de lo que tenemos aquí. Pablo nos dice que es justo para los hijos obedecer a sus padres, ¿no? Primero lo podemos señalar en una forma sencilla, es justo. ¿Por qué razón? Estamos en Efesios 6:1, porque Dios le ha otorgado esa autoridad a los padres, ¿no? Dios, que es el dador de la ley, les ha dado esa autoridad delegada como mayordomos. Entonces ellos tienen esa autoridad. Dios ha establecido las normas de lo que es la justicia en este mundo, lo que es recto, lo que está bien, lo que está mal, y por lo tanto Él, como dador de la ley de este mundo, establece que la sujeción de los hijos hacia los padres es la norma de conducta justa. Dios tiene el poder y Dios tiene la manera de hacer valer sus leyes, ¿no? De eso se trata, si entramos en más detalles, el juicio final. De eso se trata, ¿no? O sea, cuando Dios te llame y te pida cuentas a ti personalmente de lo que hiciste o dejaste de hacer. Romanos 2:16 dice, en el día que Dios juzgará, ¿sí?, las almas, ¿no?, a las personas, conforme a qué dice, conforme a mi evangelio, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios. Está establecido que los hombres mueran y que comparezcamos delante de Dios. Entonces, ese es el Dios, por lógica nosotros debemos entenderlo, ¿no? O sea, si Dios nos dio la vida, nosotros estamos sujetos a Él, como criaturas de Dios. Ahora, Dios usa al papá y a la mamá para procrear hijos. En ese sentido se crea una relación que se llama filial, directa, así como Dios la tiene con nosotros, nosotros la tenemos hacia nuestros hijos. Entonces, como nosotros estamos sujetos a Dios, es justo que ellos se sujeten ¿a quién? A sus procreadores, ¿no? En este caso, a sus padres. Ahora, la autoridad que se nos da es una autoridad, como vamos a ver, de mayordomía. Es decir, los hijos no son utensilios nuestros. Los hijos son dados en administración a nosotros para entregarle cuentas a Dios. Entonces, no tenemos derecho a usarlos. Tenemos la responsabilidad de educarlos y de entregar buenas cuentas de ellos, ¿no? Ese es algo muy, muy interesante, lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, comenzamos señalando, ¿no? ¿Por qué debemos educarlos en la disciplina y en la amonestación de la verdad? Bueno, los textos más sencillos para comprender todo esto en Romanos 5:12. O sea, los niños, después de la caída, de la historia de la caída, de la entrada del pecado a nuestro mundo, cada ser humano, nos dice ahí en Romanos 5:12, que el pecado entró en nuestro mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, esa es la condición cuando, debido a la caída de Adán, todos sus descendientes heredamos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Si usted lo quiere entender en términos psicológicos, estamos hablando de que la mente, el corazón, mente, emociones y voluntad de los seres humanos está dañada, ¿no? El apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:18 que la mente de los seres humanos está entenebrecida. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36 y en el versículo 25, nos dice que los seres humanos tienen un corazón de piedra. ¿Sí? Y en el libro de Romanos, en el capítulo 6 y en el versículo 18, nos dice que la voluntad de los hombres está esclavizada al pecado. Entonces, imagínense lo que ocurrió, ¿no? Una mente brillante, una mente en la semejanza de Dios y un corazón amante como el de Dios, sin pecado, y una voluntad libre era la condición del hombre en el jardín del Edén. Pero con la entrada del pecado, con la desobediencia, se volvió lo que nosotros llamaríamos en la jerga mexicana una mente cochambrosa, ¿no? Un corazón de piedra perverso y una voluntad acostumbrada a pecar, ¿no? Así están nuestros hijos. Vea por favor en el Salmo 51. Y le pido por favor que lo vea con cuidado, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos da específicamente estos versículos para enseñarlos que los niños no son neutrales, que los niños están contaminados, todos nosotros. O sea, ahorita vamos a llegar a una conclusión. Nos dice en el Salmo 51, en el versículo 4 y en el versículo 5, desde el 3 dice el salmista: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y dice el salmista en el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y esto se refiere precisamente al hecho de que cuando nace un bebé, no es un bebé neutral, ya está contaminado, ya está dañado. Dice en el capítulo 58 de Salmos, en el versículo 3, ¿lo tiene por allí? Dice, se desviaron los impíos, ¿desde dónde? Desde la matriz. Esto quiere decir que están afectados por el pecado, ¿sí? Y es nuestro deber educarlos en la disciplina y la amonestación de la verdad, para que ellos van como si fueran sobre una resbaladilla, Si tú los dejas, ¿qué va a pasar? Se van a estrellar, ¿verdad? Yo siempre les comento la idea de la ley de gravedad. Si yo suelto este plumón, ¿qué le va a pasar? Por la presión atmosférica, por la ley de gravedad, el plumón no va a flotar, ¿verdad? No se va a ir para arriba. Va a caer. El asunto es que la naturaleza pecaminosa que está en nuestros hijos los hace también ir hacia la perdición. ¿Me explico? Una mente entenebrecida y un corazón rebelde en contra de Dios y una voluntad acostumbrada a pecar, cuando crece, se desarrolla y se convierte la persona, el niño o la niña, en un maleante. Si tú lo sueltas y lo dejas que se vaya así solito, es como si tú plantaras un árbol ahí en tu casa y después de un tabachín, sí son esos que crecen gigantescos, ¿no? Que levantan luego la casa con todo el árbol, se lo queda una casa en el árbol, porque el tabachín levanta todo, levanta las cadenas, los cimientos, levanta todo, es un árbol gigantesco. Ya una sombra muy bonita, nos gusta llegar a un lugar donde hay esos árboles y poner nuestro carro y estacionar, no en el sol, porque luego regresamos y hace mucho calor. Pero que tú lo tengas al lado de tu casa, no la va a tumbar. O sea, la naturaleza pecaminosa del niño crece también así. Esto nos da la primera instrucción aquí. O sea, aquí tenemos, los niños pecan. Alguien me dice, por favor, ¿qué quiere decir pecar? Es una definición muy sencilla, mi mente falla mucho, entonces no me acuerdo ya de los versículos. Quiero probarlos un poquito para que ustedes ejerciten su mente. ¿Qué quiere decir pecar? ¿Qué es pecar? Pecado es transgresión de la ley de Dios. Y se encuentra en el capítulo número 3, versículo 5 de Primera de Juan, ¿verdad? 4 o 5, por ahí está. Lo vemos, a ver, hermano, por favor, para que no vayan a pensar que el hermano está inventando los versículos. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4. ¿Sí? Porque pecado es transgresión de la ley. Ok, entonces, muchas personas dicen, bueno, ahí está, pecado es la transgresión de la ley. Lo que vamos a decir ahorita, por favor, ponga atención. O sea, muchos piensan que el pecado es hasta que se atraviesa. Si llega hasta aquí y no cruza la ley, pues no es pecado, ¿verdad? Tiene que cruzarla. Ahora, el asunto es que el niño va a transgredir y entonces ya se convierte en pecador, ¿verdad? Transgredió la ley. Pero fíjese bien, lo que estamos estudiando en la Biblia es que los niños efectúan esto, cualquier ser humano, niños, estamos refiriéndonos por la educación de ellos, pero si uno se pregunta por qué pecan los niños, ¿qué vamos a contestar? Por su naturaleza caída, ¿verdad? O sea, esto es algo parecido a que si yo le preguntara, ¿por qué ladra un perro? Tiene una naturaleza de perro, todos los perros ladran. ¿Por qué maulla un gato? Porque tiene una naturaleza de gato. ¿Por qué peca un niño? ¿Por qué es desobediente un niño? Porque tiene una naturaleza pecaminosa. De eso se trata. Eso es lo que estamos tratando de ver. Lo que la Biblia nos enseña es que los niños pecan porque tienen una naturaleza pecaminosa. Ya nacen así. Tenemos esa inclinación hacia el mal. No es que te tocó que tu niño naciera malo o tu niña naciera mala. Todos nacemos igual, como hijos de Adán. Por eso es necesaria la disciplina. Me acuerdo yo aquí de una ilustración que es muy buena, porque muchas personas están de acuerdo con esto, ¿no? Con la naturaleza. Es lo que explica la depravación del mundo. No importa si eres gringo o ruso o mexicano o cubano o argentino, todos los niños, todos los seres humanos somos pecadores. Está en todos, es esa naturaleza pecaminosa. Y entonces, cuando las personas escuchan esto, no lo quieren creer. Cuando por fin escuchan los textos de la Biblia, dicen, bueno, sí, sí, sí dice eso, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ellos creen, o muchas personas creen, que los niños de su cuñada son los que son así. ¿Me explico? Los niños de los otros, ¿sí me explico? Los de el cuñado también. Pero los nuestros, no. Mi niño, no, él no es así. Le voy a platicar una historia. Es una historia, ¿no? Esta historia nos dice que había una mamá cuervo y un papá cuervo. Entonces, se les perdieron sus polluelos. Entonces, andaban buscando a sus polluelos. Dice, ¿no han visto? Le preguntaron a la zorra. Astuta la zorra, ya sabe, ¿verdad? Entonces, le preguntaron a la zorra, ¿no has visto unos polluelos así con un pico muy bonito y así con un pelo muy sedoso, unos hermosos polluelos, tres hermosos polluelos? Y la zorra voltea, no, dice, yo vi que el gato pasó con tres pajarracos horribles, pero esos otros que tú estás diciendo, no los he visto. Ese es el asunto, ¿verdad? Nosotros pensamos que nuestros niños es el amor del cuervo, así le dicen, ¿verdad? Que ve a sus niños perfectos y muy bonitos y no cree que sean depravados, pero la realidad es que son pecadores. Y si tú no crees esta verdad, entonces no vas a estar en una disposición adecuada para hacer la voluntad de Dios. Y Dios te va a pedir cuenta de ellos. Y si tú no tomas en cuenta esta situación, esa es la razón de por qué muchos jóvenes, probablemente hijos míos o hijos tuyos, estén desviados, porque tú no creíste la verdad bíblica. Y cuando la maestra te dijo, fíjese que su niño patea a los otros, dice, no, mi niño, ¿cómo crees? No, no, esa maestra, y empezaste a odiar a la maestra, no le creíste. Después expulsaron a tu niño y tú te llenaste la boca diciendo, esta escuela, tanto dinero que yo pagué por esta escuela y tantos esfuerzos que yo hice para que fuera a parar en esto, no saben educar a los niños, no valoran a mi hijo. ¿Sí? Ya cuando tu hijo lo vayas a ver a la correccional, ¿no? A los 15 años, lo vayas a visitar a la cárcel, porque tu hijo es un delincuente y tú nunca lo viste porque pensabas como mamá cuervo y papá cuervo, ¿no? Que tu hijo era, no, mi hijo es una cedita, mira, se acerca conmigo y me besa y me abraza, me quiere mucho, sí, es un delincuente. Yo no creo que mi hijo sea capaz de eso. Y muchas personas se han dado cuenta demasiado tarde y ya no han podido corregir después a sus hijos. Probablemente usted y yo fuimos alguno de esos hijos, que nuestros padres pensaban, no, mi hijo es incapaz de hacer eso, hasta que lo llamaron, aquí tenemos a su hijo, no, trae 20 grapas y trae quién sabe qué tantas cosas en su mochila. No, debe haber un error, mi hijo está en la escuela, es un buen estudiante. No, señor, venga, lo tenemos aquí ahorita, ¿verdad? Entonces, no vayamos a hacer. Capítulo 2, Romanos 2. O sea, esta es una advertencia precisamente para aquellos papás y mamás cuervos que piensan que los niños que necesitan disciplina y educación son los del cuñado o los del primo de un amigo. En Romanos 2:17 nos dice, ¿no? Hablando de esa advertencia, he aquí, dice la palabra a los judíos, tú tienes el sobrenombre de judío, le dice Pablo a sus coterráneos, ¿no? Estás reposado en la ley y te glorías en Dios. Y sabes la voluntad de Dios, apruebas lo mejor, estás instruido por la ley, confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? O sea, ¿qué es lo que tenemos aquí, no? Tenemos la situación de que los judíos, Pablo los está acusando de un pecado grave, ¿no? Están autoengañados. ¿Sí? Ellos pensaban que con el privilegio de ser descendientes físicos de Abraham ya estaban del otro lado y tenían la promesa. Dice, no, o sea, si tú tienes la ley y no la guardas, ¿de qué te sirve que seas de Zabulón o de Neftalí o de Aser? No sirve de nada. Tienes que guardar la ley, tienes que obedecer la ley. De otra manera estás engañado. Tú te sientes maestro del mundo, desprecias a los gentiles, desprecias a todos los que no tienen la promesa de Abraham. Pero tú con la verdad de Abraham, la verdad de Dios no te enseñas a ti mismo. Estás endurecido, estás autoengañado. Y yo me temo que pudiéramos caer en el mismo error en esa área de la necesidad bíblica de criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y que hemos, a pesar de haber escuchado la doctrina bíblica, a pesar, vea usted el Proverbio 22, versículo 15, la necedad está pegada en el corazón del muchacho, pero la vara de la disciplina la hará alejarse de él. Entonces, ahí no lo está diciendo, ¿no? La Escritura nos dice que el intento del corazón del ser humano desde el principio es, desde su juventud es hacia el mal. Entonces, por favor, yo te pido que no creas a lo que el mundo dice acerca del corazón humano, que escuches lo que dice la palabra de Dios. Precisamente nos hemos encontrado con todas estas dificultades, ¿no? Que hay papás que consideran que sus hijos no tienen esa naturaleza depravada y no han tomado las providencias y los han dejado sueltos, y las consecuencias son muy drásticas. ¿Sí? Los hijos se han desviado terriblemente. Uno escucha en la calle, en el mundo, cómo los hijos se desvían, engañan a sus padres, niñas de secundaria embarazadas, hijos de secundaria ya con problemas de adicción. Cosas terribles que no sucedían, vamos a decirlo así, no tanto en nuestros tiempos. Estamos hablando de los billis, para allá, no para atrás, no de los billitas, para atrás. Entonces, eso no sucedía tan frecuentemente como sucede ahora. Y los padres como que no lo quieren creer, como que no lo queremos creer respecto de nuestros propios hijos, lo que la Escritura nos dice, y cometemos graves errores, ¿no? Como estábamos hablando de la fábula de papá y mamá cuervo, ¿no? Algunos padres no creen el testimonio de la Biblia, no le creen a Dios, son como esos judíos, piensan que son los hijos de otros los que están mal, que los suyos son incapaces de hacer algo malo, y se percatan ya cuando se envilecieron, ¿no? Hermanos, cuando escuchamos que en el mundo suceden todas esas cosas, es una cosa, es un asunto. Pero cuando venimos a la iglesia y sucede que nuestros hijos o los hijos de nuestros hermanos están igual, entonces está muy mal, ¿verdad? O sea, se supone que en la iglesia es el candelero, es la luz de la verdad. Hemos tenido una larga serie ahorita hablando del papel del esposo, del papel de la mamá, de la importancia de educar correctamente y llevar correctamente a los jóvenes, cuidar para que sus noviazgos sean solo para matrimonio, no para diversión. Ya lo hemos ejemplificado bastante, y ahora llegamos al área de los niños. Es igualmente importante. En el mundo no están preocupados por ellos, pero si venimos a la iglesia y nosotros estamos educándolos igual, según la tradición, no según lo que dice la Biblia, nos vamos a equivocar. Nosotros tenemos que ser un modelo integral de cómo funciona una familia, desde el padre, la madre, los jóvenes, los hijos. Y si alguien nos pregunta cómo se educa a un hijo, lo debemos saber contestar correctamente, de acuerdo a la Escritura. ¿Y por qué razón nos educamos así? ¿Por qué le aplicamos la vara, no? ¿Por qué le aplicamos la instrucción? Hermanos, no debemos creer el mensaje anticristiano. El mensaje anticristiano, el mensaje del mundo es: si le pegas, si le pones prohibiciones, lo vas a frustrar. No le vas a dejar que desarrolle su capacidad, su vitalidad, Y yo te digo, no, la Biblia te lo está diciendo. Si tú lo dejas suelto y lo dejas que desarrolle todo lo que trae adentro, es peor que el Chapo Guzmán. Tienes aún mucho orejas ahí en potencia. Suéltalo y verás lo que sucede, ¿verdad? Suéltalo. Dios te va a pedir cuentas a ti de tu hijo. O sea, si tú sigues lo que dice la palabra de Dios, vas a dormir tranquilo. El hijo necio, dice, avergonzará a su madre, avergonzará a sus padres. Pero el que es criado según la amonestación y la disciplina del Señor, ¿ya?, es corona de honra, corona de honra, los hijos obedientes. Ahora, el mundo sigue diciendo, vas a truncar su creatividad, vas a estorbar su desarrollo, sus dones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Y de repente sale la maravillosa idea, ¿no?, del kinder. ¿Qué sistema educativo tienen aquí? Y nos dan el sistema que se llama, si mal no recuerdo, se llama Montessori, ¿no? Donde en un rincón tienen juguetes, en otro rincón tienen libros, en otro rincón tienen no sé qué otras cosas, crucigramas. Y entonces le preguntan al niño, ¿qué quiere hacer usted? Al niño, ¿no? ¿Qué va a querer hacer el niño? Tú dime, ¿qué va a querer hacer el niño? Tú estabas batallando, ya levántate, hijo, para ir a la escuela. Ándale, Rubencito, ya párate, córrele, ándale, ya está tu desayuno y tu lonchera y todo, ya te hice la tarea. Así son algunas mamás, ¿no?, de excesivas. Y hasta la tarea les hacen. Y llega a la escuela, por fin se levantó el flojonazo de Rubencito. Y llega a la escuela y luego le preguntan, ¿qué quieres hacer? Ah, pues al rincón de los juguetes. Sí, para no forzarlo, ¿eh? Es para no forzarlo, hermano, porque si tú lo forzas en educación, no va a aprender, no va a aprender. Así también cuando llegue a trabajar ya de grande, ¿verdad?, su jefe lo va a tratar igual, claro. Así te trata tu jefe, hermano Marco, ahí en el trabajo. ¿Tienes ganas de trabajar, Marco? Sí, cuando tengas ganas, vas y conectas esas... Así te dice tu jefe, ¿no? Si no lo haces, ¿qué te dice? Ya te hubieran corrido del trabajo, ¿no? El trabajo no es a la hora de que tú quieras, ¿verdad? Te mandan a hacer el trabajo, te ordenan. No, ese sistema que deja libre, no es correcto, hermano. No es... Ese sistema se conoce con el nombre de permisividad. Deja que tu hijo haga lo que se le antoje, ¿no? Vente a comer, ya es hora de comer, Juanito. No tengo hambre. ¿Y tú a qué nos vas a comer? Luego. Oye, pero ¿qué crees? ¿Que me voy a pasar todo el día aquí en la cocina? Sí. Pues no, pues sí, la mamá. Si quieres ser una mamá, sí, así te van a hacer. Te vas a pasar todo el día en la cocina, ¿no? No, hay horarios. Hay horarios. A veces, no se vayan a ofender, por favor, es una ilustración nada más. A veces las mamás novatas, podemos decirlo así, no ofendemos a nadie, mamás novatas, ¿no? Dicen, no, es que le volvió a ganar al niño. ¿Cómo que le volvió a ganar? Ya la señora me está entendiendo, ¿verdad? Eso no puede suceder, eso le pasa a una mamá novata. ¿Por qué? Porque la mamá que es inteligente sabe a qué horas le da su papilla al niño, a qué horas le da de comer, es por horarios. Y como este organismo, que es el fruto de la evolución, funciona como una maquinita de perfección, usted sabe que si le da tales horas de comer, el niño va a orinar a tales horas y hacer popó a tales horas. hasta para ahorrar pañales sirve. No, no, le volvió a ganar. ¿Cómo que le volvió a ganar? No, o sea, la mamá que es entendida sabe desde un principio a qué horas ya tiene preparado todo. O sea, la mamá es muy inteligente. Le damos gracias a Dios por nuestras esposas. Son muy inteligentes para todo eso. Pero, hermanos, el asunto es, no podemos hacer la permisividad, ¿no? Porque entonces, sí, muchas mamás y papás de niños y de jovencitos se quejan, ¿no? ¿Por qué? No se quiere levantar a la escuela. O sea, cuando era la hora de la comida, no comió. ¿A qué horas va a comer? ¿A las 6 o a las 7, a las 8 de la noche? Sí. Luego, no, tengo sueño, se va a dormir toda la tarde. ¿Sabes a qué hora se va a dormir ese niño? Se va a dormir como a la 1, a las 2 de la mañana. ¿Tú lo quieres levantar a las 6 para entrar a las 7 a la secundaria? ¿Qué va a pasar? ¿Lo vas a tener que levantar con grúa? No, amigo, aquí los horarios son estos. Horarios. ¿Sí me explico? Son normas, hermano. Es algo, no sé, es algo muy sencillo, ¿no? Si no se establece, luego estás batallando, no se quiere levantar, pues si no tiene horarios para dormir, para comer, para jugar, para... Si no hay horarios, hermano, se desbalancea todo, la estructura, el organismo del niño, todo. Entonces, aplicar la teoría del liberalismo económico de dejar hacer, dejar pasar, ¿se acuerdan ustedes? En francés creo era, ¿no? ¿Sí? A ver si el hermano que está estudiando francés, le sé far, le sé pasé, ya, haga lo que quiera al niño, meterlo en la educación de los niños le conducirá a la perdición. Y tu papá y mamá serás responsable de eso, ¿no? Vea, por favor, Proverbios 19. Entonces, no nos autoengañemos. Nuestros hijos son pecadores, necesitan la norma, necesitan la instrucción, necesitan la vara para reforzar la instrucción. Dice en Proverbios, ¿no? 19... Versículo 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, mientras hay esperanza, o sea, si tú quieres empezar a educar a tu hijo a los 22 años, ¿qué va a pasar? Nos vamos a atrever a preguntarle, hermano, alguno de nuestros hijos, tienen 18, 19, 20, 22, les decimos, haz esto, ¿y qué dicen? No. Ya no te obedecen, ¿verdad? Si no lo enseñaste desde pequeño a seguir una instrucción, no te van a obedecer. Entonces tienes que instruirlo para que él esté acostumbrado a obedecer, habituado a obedecer. Ahora, Proverbios 13:24. Este versículo le recomiendo que lo subraye, porque cuando platique con su comadre le va a decir que no le debe pegar al niño. Pero usted le va a enseñar este versículo a su comadre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la comadre dice, no, es que yo sí quiero a mi niño, por eso no le pego, por eso lo cuido y lo peino y le pongo crema y todo lo demás, lo apapacho, pero no le pego. Pero vea lo que dice este versículo 13:24. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas, ¿qué dice? El que lo ama, madruga para castigarlo, para disciplinarlo. Entonces, no importa lo que diga la comadre. Lo que Dios está diciendo es que si tú no disciplinas a tu hijo, se te va a ir de las manos. Lo que estás mostrando es una gran irresponsabilidad. Y el día que Dios te llame a juicio para que rindas cuenta de a estos pequeños que Dios dejó en tu mano, ese día... ¿sí? Te vas a acordar de esa enseñanza y de esa doctrina. ¿Por qué no aprendí esa doctrina? ¿Por qué no me metí a estudiar el libro de la disciplina? Cuando a mí me lo dieron, hermano, tenía a mis hijos una recién nacida y luego al poquito tiempo ya venía el otro hijo. Y realmente esa enseñanza conmovió mi vida. Jamás yo había pensado que la Biblia tuviera una enseñanza como esta. Apenas estaba empezando a conocer el Evangelio. Y esta enseñanza me movió el tapete totalmente, ¿verdad? Porque nadie nos enseña que esto está en la Biblia, ¿no? Y eso es algo maravilloso, ver que Dios está preocupado de cómo debemos educar a nuestros hijos. Vea el pasaje también, Proverbios 23 es un pasaje que debemos señalar en nuestras Biblias, es frecuente usarlo. Dios da el consejo a todos nosotros como padres y nos dice: no rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hirieres con vara, no morirá. Y este es el comentario aquí, ¿no? Cuando les pegamos a nuestros hijos con la vara y le damos dos o tres de chocolate, el niño llora como si se estuviera muriendo, pero dice: no, no morirá. O sea, no te preocupes, va a llorar, pero no se va a morir. Le va a doler, claro que sí, pero no se va a morir, ¿sí? Tú lo herirás con la vara. Herir quiere decir golpear, no vaya a creer que le va a hacer una herida con la vara, no, es darle con la vara, eso significa. Y librará su alma del infierno. Este es el punto. Ellos están en picada. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas se alegrarán cuando tus labios hablaren las cosas rectas. Entonces, el consejo es: no rehuses la corrección, no rehuses la disciplina. ¿Sí? El beneficio espiritual, ¿sí?, es de carácter eterno. Por lo tanto, ¿sí?, los padres no debemos ser descuidados y blandengues con el deber de disciplinar a nuestros hijos. Vamos a ver algunas características de la disciplina bíblica. O sea, no estamos viendo el tema, hermanos, les vuelvo a repetir, no lo estamos viendo a fondo. Hay libros para que usted se ponga a estudiar el tema más a fondo. Ahorita solamente estamos como levantando el interés para que usted tenga el deseo de meterse más a fondo en este asunto. Y parte de esto va a ser ver algunas características de la disciplina bíblica, ¿no? Entonces vamos a ver varias. La primera de ellas, la disciplina bíblica se hace, hermanos, según el texto que acabamos de leer en Efesios 6, 1 al 4, debe hacerse, para que sea una disciplina bíblica, bajo la autoridad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no es nuestro deber educar a nuestros hijos y ponerlos siempre bajo la autoridad de Dios. Es decir, nosotros somos mayordomos. Dios nos concede a nuestros hijos, nos dice el Salmo 127 en el versículo 3, que los hijos son un don de Dios. Salmo 127, 3, los hijos son un don de Dios, por lo tanto ese don nos es concedido y nosotros somos responsables de educarlos bajo la amonestación y la disciplina. ¿Sí? Cuando te dice Dios que te da a ti unos hijos, quiere decir que tú eres el mayordomo y que Dios te va a llamar a ti y va a pedir cuentas de cómo estás educando a tus hijos. Entonces debe hacerse la disciplina bajo la autoridad de Dios. Esto quiere decir, lo que me refería yo hace un rato, los hijos no son para engrandecernos y para señorear sobre ellos. Son personas que nos han sido encargadas a nosotros y que rendiremos cuenta ante Dios de ellos. El que pone las reglas y las normas para educar a estos hijos, ¿quién es? Dios. Los vamos a educar bajo sus reglas y sus normas, no bajo nuestras opiniones. O sea, tú como padre te encargan un hijo y te dice Dios, vas a seguir estas reglas, y las reglas están en la Escritura, no le vas a enseñar estas cosas. Dices, no, pero es que yo estoy llevando a mi niña a que aprenda a bailar reggaetón. O sea, ¿cómo para qué le va a servir eso? Y hay papás que dicen, no, yo lo voy a llevar. Es que yo toda la vida la mamá está frustrada porque no sabe bailar reggaetón y porque no sabe. Y entonces hacía el ridículo en los bailes y entonces la quiere llevar. Por favor, o sea, no vas a educar a tu hijo o a tu hija como según tus instintos. Lo vas a educar con las reglas que Dios establece. Eso significa. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, frecuentemente le dirás a tu hijo, ¿sí?, la palabra de Dios dice, ¿sí?, no, que no debes mentir. Entonces tú estás siendo un poquito mentirosín, ¿verdad? Entonces, si tú mientes, te voy a disciplinar porque Dios es verdadero, Dios es veraz y tú eres mentiroso. Entonces, si sigues mintiendo, te voy a dar con esta, ¿no? Ya tienes la instrucción, miente, entonces vente para acá con el chocolate, ¿sí? Vamos a ver ahorita la forma de hacer esa entrevista de disciplina con un hijo, pero el asunto es, las reglas y las normas son las de Dios, no son las tuyas. Si tú metes tu mano ahí para meter tus reglas, te vas a equivocar. O sea, Dios tiene una perspectiva eterna, nosotros somos terrenales, nuestra vista no alcanza más que a ver el reto, mejórate y nada más, ve hasta ahí. No nos alcanza para más. Somos mayordomos. O sea, no sé si se entiende la palabra mayordomo. Se utiliza el mayoral o mayordomo en un rancho, ¿no? Hay un dueño del rancho, no vamos a mencionar nombres de políticos, solo vamos a imaginarnos que hay un rancho y que hay un dueño. Cualquiera que piense que es un senador o diputado está equivocado, solamente es mera coincidencia. Pero a ti te contratan y tú vas a ser el mayordomo de ese lugar. ¿Cómo vas a administrar ese lugar? ¿Vas a establecer tus reglas? ¿Las de quién? Las del dueño. Es lo mismo. ¿A quién le pertenecen los hijos? Son un don de Dios, son de Él. ¿A quién le pertenece nuestra vida? ¿A quién rendiremos cuentas? Nosotros, tú y yo, somos criaturas de Dios. Le tenemos que rendir cuentas a Él. Entonces, realizar la disciplina es bajo la autoridad de Dios. No, es que yo quiero que mi hijo sea como el Charro Avitia o como Vicente Fernández. Por favor, olvídate, ¿no? Olvídate de esas tonterías. O sea, tú tienes que educar a tu hijo de acuerdo a las normas que Dios te dice. Es que yo lo quiero mandar para que gane el concurso de Mira en la televisión o X. No lo mandes a ningún lado, edúcalo solamente como Dios te está diciendo. La fama y todas esas cosas son artificios de este mundo caído. No les hagas caso, por favor. Estamos hablando de normas y de reglas de carácter eterno. Nosotros y nuestro honor y gloria no son el fin para educar a nuestros hijos. Hay que educarlos para que den honor y gloria a su dueño, a su creador, al mismo que nosotros le rendiremos cuenta. Por lo tanto, frecuentemente la voz del papá será, o sea, el Salmo 115:3, usted lo conoce de memoria, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros la gloria, sino a tu nombre da gloria. Al nombre de Dios. Entonces debemos administrar la disciplina como mayordomos. ¿El jefe quién es? Dios. Los hijos son de Él y nosotros le pertenecemos. Las reglas son de Él. A Él le rendiremos cuenta. Por lo tanto, la forma de educarlos es remitirlos constantemente a la palabra, a la verdad revelada de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice Dios respecto a esto? ¿Qué dice Dios respecto a esto otro? El Señor manda en su palabra esta situación. ¿Qué dice este mandamiento? Los hijos deben de saber que Dios es la autoridad máxima y absoluta. Y los hijos son mandados a obedecer, ¿cómo? Dice, obedecer en el Señor a vuestros padres. En cada caso, el papá y la mamá han de ser suficientemente entendidos para conocer la palabra de Dios y así dirigir a sus hijos, ¿no? Si tu hijo es pelionero, ¿qué le vas a decir? Le puedes decir muchas cosas, ¿no? ¿Qué se te ocurre? Bueno, está golpeando a su hermano, ¿qué le vas a decir? A ver, ¿qué te manda Dios respecto de tu prójimo? amarlo. ¿Y lo estás amando? No. Entonces, soy pecador. Exactamente. ¿Y qué debe hacer papá contigo? Pegarme. Exactamente. Entonces, vamos y le aplicamos su chocolate. ¿Verdad? Discúlpese con su hermano, pídale perdón. Véngase para acá, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que se arrepienta usted de sus pecados. Porque si usted sigue así, usted no va a terminar bien en la vida, va a ser una persona destinada para la condenación. Oremos para que Dios le ayude a cambiar ese carácter horrible que usted tiene, que heredó de su papá Adán. No vaya a decir de mí, de su papá Adán. Lo heredó de él, entonces oramos para que Dios le ayude a mejorar, ¿qué? Su carácter. Entonces, cuando usted repite 2 o 3 veces en el día o en la semana, o sea, ese chocolate, el niño va a aprender a amar a su hermana, amar a su hermano, a no jalarle las trenzas cuando usted se tardó media hora peinándola. ¿Me explico? Entonces, el papá tiene que tener el conocimiento, la mamá igual, ¿no? ¿Qué le vas a decir a tu hijo, a tu hija, si es ¿cómo se dice? Medio chismosilla. ¿Qué le vas a decir? Le aplicamos un proverbio, simplemente le aplicamos, ¿qué dice el noveno mandamiento? A ver, no levanten la mano, que dice el noveno mandamiento. No mentirás. No dirás falso testimonio. Se puede aprender el proverbio 6, versículo 15 al 17. 6 cosas aborrece Jehová, 7 aborrece su alma, el labio mentiroso, el labio chismoso, el que levanta contiendas. O sea, aplíquele el versículo. ¿Y qué estás haciendo tú? Estás chismeando, ¿no? ¿Qué me vas a hacer? Exactamente. La de chocolate. ¿Sí? Usted le puede poner la cariñosa si quiere. Usted, el nombre es lo de menos. Chocolate, cariñosa, la de vainilla, como usted quiera, ¿verdad? Pero el chiste es que le aplique el chocolate al niño, al muchacho. Y hay muchos, ¿no? Por ejemplo, hay veces que estamos estudiando un libro sobre la disciplina y ahí trae una ilustración de una niña que se llamaba Juanita. Y Juanita era muy aguerrida, ¿no? Entonces dice, se peleó con su hermanita y la mandan a que le pida perdón. Pídele perdón. Hizo berrinche, no le pido perdón. Pídele perdón y le aplica, no le quiere pedir perdón. Pasó un día y otro día, y hasta que al fin se dobló con la disciplina, ya fue y le pidió perdón y ya se sintió descansada la niña, dice, ya pude pedir perdón. Eso es lo que sucede, ¿no? ¿Hace falta pedir perdón en el matrimonio, hermano? ¿Es bueno que sepa uno perdonar? ¿Sirve en el matrimonio? ¿Ayuda a que el matrimonio se mantenga unido? ¿Dónde aprenden los niños a perdonar, a pedir perdón? Aquí, hermano, aquí. ¿Me explico? Si tú lo vas a querer enseñar ya cuando están casi separados, no, ya no se va a poder. Ya el orgullo está demasiado levantado, no están acostumbrados. Hay un montón de ejemplos, ¿no? Al maldiciente, ¿qué le diríamos, no? Ninguna palabra corrompida salga de tus labios, sino aquella que sea para edificar. Aquí dice, si no te acuerdas del texto, después lo buscas, pero está en tu mente la palabra, ¿no? Se la aplicas, no vas a estar, espérame porque no me acuerdo, déjame traer la concordancia, no, se acabó, es rápido el asunto, ¿no? Vas a planchar la camisa con la plancha fría, caliente, es en calientito el asunto, o sea, está aquí la falta, lo aplicamos, ¿no? La entrevista inmediata. Entonces, ese es un principio, así rápidamente. Otro principio. Bueno, no sé por qué tengo aquí metido. El hermano que está estudiando con nosotros la disciplina me va a criticar ahorita porque voy a meter aquí el ciclo de la disciplina, hermano. Todavía faltarían muchas lecciones, pero vamos a verlo ahorita, ¿no? ¿Me permite, por favor, hermano? A ver, ok, gracias, hermano. Entonces, el ciclo de la disciplina. Esta se refiere a la entrevista de disciplina. Se oye como muy técnico lo de la idea de una entrevista de disciplina. Es una entrevista con tu hijo. Es una plática con tu hijo. O sea, ¿qué tienes? Consta de 6 pasos, los cuales son muy sencillos. Cuando vamos a aplicar la disciplina, tendemos a caer en aquella vieja idea de si dejamos que pase todo el día y cometió eso y eso y eso y eso, y cuando llega el papá, le pregunta, ¿cómo se portó ese? No, hijo, se portó re mal ese muchacho. Entonces el papá llega y le da. ¿Por qué le dio? ¿Por cuál de todas las faltas que cometió en el día le está dando? Y el niño va a preguntar, ¿por qué me pegas? ¿Qué le va a decir el papá? Tú ya sabes. Dale. Esa disciplina no sirve para nada. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte que el niño, así solo con la primera palabra, ¿no? Asegurarte de que el niño entiende lo que hizo mal. ¿Entiendes lo que hiciste mal? Sí, a ver, explícamelo. Rompí la pantalla de la televisión. Exacto, le tiré una piedra. Ah, ok, eso hiciste mal, te va a salir caro. Casi son como 4 o 5 años de domingo, sin domingo, ¿verdad? Si hice una pantalla cara, yo supongo que ha de salir bastante pesado eso, ¿verdad? Pero, ¿sí me explico? O sea, asegúrate de que entiende lo que hizo mal. Entonces, ahora, si la disciplina se hace bajo la autoridad de Dios, hay que llevarlo a la autoridad de Dios, o sea, le pegué otra vez la idea, le pegué a mi hermanita. ¿Cómo lo llevas bajo la autoridad de Dios? ¿Qué dice Dios respecto de eso? ¿Que tú le debes de pegar a su hermana? No, ya sabes lo que va a decir. No, que debo amarla, está aquí, la estás amando. No, ya saben, ¿no? ya está entendiendo, ¿verdad? Ya reconoció su falta, lo llevaste a la autoridad de Dios. Entonces, ahora tiene que hacer, este punto es importantísimo, la evaluación, ¿no? O sea, a veces decimos, ¿cómo enseño a mi hijo a tomar decisiones? Es lo que más importa, ¿no? Que un hijo sepa tomar decisiones, si estás tú o si no estás. Porque finalmente se van a separar, van a ir solos a la escuela, van a ir solos al centro, en algún momento no vas a estar tú con ellos y puede presentarse en momentos que decisivos. Si tú lo enseñas a evaluar, ok, esto hiciste mal, Dios dice esta cosa, ¿qué debes hacer? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hiciste bien o mal? Mal. Exactamente. ¿En qué se...? Le pegué, lo va a volver a repetir, ¿verdad? Está evaluando, ok, ¿cuáles son las consecuencias de eso? ¿Qué debe hacer papá? Te debes pegar, sí, porque si no, tú papá estás desobedeciendo a Dios, no estás haciendo la disciplina, entonces... Entiendo que me tienes que disciplinar porque me equivoqué, Dios dice esto, ya lo vi, entonces me toca que me den con la de chocolate, eso es lo que me toca, ¿verdad? ¿Me explico? Esto es crucial porque va a llegar un momento en que el joven camine y de 18 años solo vaya a la universidad y se le va a presentar la oportunidad. ¿Sí? Lo van a invitar a la cantina, lo van a invitar a las drogas, lo van a invitar... ¿Qué debe hacer? Evaluar, tomar decisiones, ¿no? Si no sabe, ¿qué va a hacer? Se va a ir con la bola, ¿no? Se va a ir con la borregada. Entonces, es importante que sepa evaluar su conducta, que vea las consecuencias, ¿no? En este caso, las consecuencias de una falta para que él pueda decir... No, si hago esto me va a tocar chocolate, entonces No, no lo voy a hacer. Va a aprender. ¿Me explico? No sé si se ve la lógica del asunto. Ahora, entonces, asegurarte la autoridad de Dios, la evaluación, ¿qué debe hacer papá? ¿Cuál me falta ahí, hermanos? A ver, los que... Yo aquí lo tengo, el acordeón, para que no se me olvide. ¿Qué se espera? La conducta esperada, ¿no? ¿Qué esperamos de ti? Que esto no vuelva a suceder, que no le vuelvas a agarrar los cabellos a tu hermana, ¿sí? Que no tires, que no juegues en la mesa porque vas a tirar la comida. No saques la comida del plato, no la avientes. Es una falta de educación. O sea, sobre todos los asuntos estamos, ¿verdad? Falta de orden. Entonces, ¿cuál es la conducta esperada? Que ya no mienta, que ya no diga cosas equivocadas, que no lo repita. Y entonces, así a grandes rasgos, esta es la entrevista de la corrección. Y entonces saca la de chocolate y se la aplica. Junto con esa corrección, debe haber una cosa muy importante. Después de la corrección, ya que se pasaron los sollozos, las lágrimas, ya que se aterrizó el asunto, ya está todo más calmado, ¿qué debo hacer con mi hijo? Manifestarle mi amor. Es una buena oportunidad, ¿no? Okay. Te portaste mal, hijo. O sea, te equivocaste. A mí me gustaría que cambiaras tu conducta. ¿Sí? Vamos a orar, vete, vamos a tu cuarto, nos inclinamos sobre la cama, oramos para que confieses tu pecado, te arrepientas y cambies tu actitud. Cuando tú has hecho eso 200 veces, ya a la 201 tú puedes decirle a tu hijo: tienes un problema serio de conducta, tienes un problema de la necedad, está pegada a tu corazón. Sí, tienes que rogar y suplicar a Dios, porque si no es arrancada esa necedad, te condenarás. Entonces, oremos para... O sea, él va a sentir la necesidad de que... De ser alcanzado por la gracia, de ser alcanzado por la verdad. Esto nos lleva al siguiente punto. Yo espero que estemos comprendiendo este ciclo de la disciplina. Cuando tú como padre aplicas este ciclo de disciplina, en realidad estás aquí evangelizando a tu hijo, porque lo estás ayudando a que sea consciente de su falta, que se arrepienta hacia Dios, que cambie de conducta, que tenga un arrepentimiento. Lo estás enseñando a reparar la falta. Lo estás evangelizando. Esto nos lleva a una conclusión muy fuerte. Si tú, papá y mamá, no ejerces disciplina con tus hijos, entonces no los estás evangelizando. Y esa es tu tarea principal: llevarlos hacia Dios, llevarlos hacia Cristo. Entonces, es crucial. Fíjense bien, vamos a poner una ilustración aquí. Vamos a borrar esta parte. Casi la parte crucial de la enseñanza de la disciplina estriba en que estemos conscientes que es a través de ella que podemos evangelizar a nuestros hijos. Nos olvidamos un momento de los hijos y hacemos una pregunta global, general. ¿Cómo evangelizas a alguien? Vamos a ponerlo aquí. 5 pasos. Normales, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer para evangelizar a alguien? Bueno, le tienes que enseñar quién es Dios. ¿Cómo le enseñas eso? Mostrándole el carácter de Dios a través de un estudio de los atributos de Dios. Le enseñas quién es Dios: grande, santo, justo, omnipresente, omnisciente, ¿sí? Que es misericordioso, que es bondadoso, que tiene amor, que es autoexistente, autosuficiente. Le enseñas todo el carácter de Dios, ¿no? Luego le enseñas la ley de Dios. ¿Para qué? Para que sepa lo que es el pecado o la transgresión. ¿Y toda transgresión es contra quién? Cuando una persona entiende correctamente eso, está en el tiempo y en el momento para escuchar lo que es el Evangelio. ¿Sí? Está en la oportunidad y en el tiempo para que tú le puedas enseñar las buenas nuevas de la redención en Cristo Jesús a través del arrepentimiento de pecados para con Dios, que es el que puso la ley, que es al que ofendemos cuando pecamos y es hacia el cual tenemos que arrepentirnos. Es crucial que entendamos esto, porque si tú no te arrepientes, estoy arrepentido de lo que he hecho, ¿por qué? Es que me echaron 20 años por este robo. ¿Es un arrepentimiento verdadero para vida? No, porque ¿cómo sabemos que no? Y la persona está ahí llorando, ay, ahí afuera de la calle, en el tribunal, está llorando, ay, ¿qué pasó? Me echaron 40 años porque he cometido homicidios. Puede estar llorando ahí, ¿verdad? Y tú dices, ¿qué arrepentida está esta persona, ¿verdad? ¿Está muy arrepentida? Está arrepentida por las consecuencias, pero no está arrepentida para con Dios. No está arrepentida de haber transgredido la ley de Dios. Él es el dador de la ley, el creador. Y el verdadero arrepentimiento tiene que ver para con Él. Tú puedes llorar mucho, pero si no tienes arrepentimiento para con Dios, de nada te sirve. De la misma manera, la fe es hacia el único mediador y salvador que Dios ha provisto, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, el arrepentimiento y la fe son dos caras de una misma moneda. Sí, la persona que se arrepiente se vuelve igualmente hacia la fe en Cristo Jesús para ser salvado. Entonces, todo esto implica la conversión, la salvación de la persona y claro, una vida convertida, una vida nueva, ¿no? Que al principio tiene unas marcas un poco tenues y que después se va aceptando con la madurez y la entrega y la obediencia de la persona, ¿no? Eso es el evangelismo. Cuando tú disciplinas a tu hijo, ¿con quién? ¿A quién lo remites? Hacia Dios. Dios dice esto, Dios dice el otro, Dios enseña esto. Si transgrede, tú lo estás confrontando con la ley, está transgrediendo. Tiene que tener convicción de pecado. Depende totalmente de la gracia de Dios y del Evangelio para poder tener un cambio de corazón y dejar de ser un transgresor. Tú le estás enseñando eso. ¿Cómo se soluciona el problema del pecado? Viniendo a Cristo en el Evangelio, con arrepentimiento y confianza en Él. ¿Qué estás haciendo entonces con tu hijo cuando lo disciplinas? Lo estás evangelizando. Y si tu papá y mamá, como este que está hablando hace muchos años, hace 27 años, que es la edad de mi hija mayor, este hombre hace, le agregamos un año, ¿no? 28 años, no sabía absolutamente nada de la disciplina. Entonces, ¿cómo iba a enseñarle a mis hijos? Eso te abre los ojos. Conocí una persona que era un hermano muy sincero, murió él ya, pero él siempre tenía la idea, platicábamos, decía, cuando no sabíamos, éramos ignorantes de este tema en la Biblia, y él decía, yo voy a esperar a que mis hijas, tenía puras hijas, a que mis hijas tengan 15, 16, 17 años, entonces ya las voy a llamar para platicar frente a frente con ellas y enseñarles el Evangelio. Si tú te esperas hasta que tengan 15 años o 16 o 17, ¿qué va a pasar con tus hijos? ¿Ya van a tener criterio? van a tener el criterio deformado, mundano, su naturaleza pecaminosa habrá avanzado hasta distancias increíbles y ya no podrás enderezar. Si tú pretendes enderezar una jacaranda, todos sabemos que es una jacaranda, un árbol de jacaranda, cuando está pequeñito hasta le dan formas y le dan vueltas y le hacen un venadito y así, quita, vea, vea, ahí son unos artistas, artesanos ahí, jardineros, ¿no? Hacen un animalito, hasta un Cuauhtémoc pueden hacer o lo que sea, ¿no? Entonces, la rama se dobla y todo, ¿no? Si me explico, lo hacen muy sencillo. ¿Sí? Pero si el arbolito tiene 15 años, ¿cómo doblas la rama? No se puede, ¿verdad? Me temo que si dejamos que nuestros hijos avancen hasta esa edad, difícilmente se podrá hacer algo. El hecho de que la gracia nos haya alcanzado a nosotros sin tener padres, sin haber tenido padres cristianos, es verdaderamente una maravilla de la gracia. Porque no teníamos padres cristianos y después de los 20 años nos alcanzó el Evangelio. O sea, éramos no solamente una rama dura y torcida, sino pervertida y que amaba vivir sin Dios. Entonces, para trasladar a una persona así a otro lado, solamente es un milagro, ¿no? El milagro de la gracia, el milagro de la salvación. Dios nos muestra esta doctrina y esta enseñanza para que en un mundo perdido, en un mundo caído, la iglesia pueda ser sal y luz respecto a cómo trata un marido cristiano a su esposa, cómo se sujeta una esposa cristiana a su marido, cómo educan ellos a sus hijos, cómo tratan a sus jóvenes, cómo son en su vida. Todo un ejemplo y una ilustración asombrosa para este mundo caído. ¿Por qué? Porque viven como personas de otro planeta. Están alegres, están contentos, sus vidas son de felicidad ya aquí, porque hemos conocido a Dios. No es necesario esperar hasta que vayamos al cielo para conocer la felicidad. Hemos conocido ya la fuente de la felicidad. Es Cristo, es Dios. Y Él nos enseña a vivir conforme a una norma que nos va a traer a nuestras vidas paz y felicidad. De lo contrario, nuestras vidas serán un desastre. Vea la historia de Israel en el Antiguo Testamento y entenderá a lo que me refiero, ¿no? O la historia de una persona que dice ser creyente y no tiene cuidado de su proceso, de su vida de santidad, se convierte en un desastre, en una pérdida su vida. Entonces, es importantísimo, hermanos, si no aplicamos la disciplina y la instrucción, no es una alternativa, es un mandato. Imagínate, a veces estamos como una asamblea en esta, ¿no? Esta asamblea tiene el propósito, si Dios lo permite, de ser formada como una iglesia. Y seguramente Dios levantará de entre nosotros personas que estén en el ministerio y en el trabajo de la iglesia. Y eso es maravilloso, ¿no? Y uno se pregunta como papá y mamá, y si Dios llama a alguien, ¿cómo lo vamos a reconocer? Hermano, muchas personas nos hemos encontrado que quieren ser ministros, que quieren señorear, que quieren estar en el púlpito y desarrollarse en ese trabajo, ¿no? Cada uno de nosotros, hermanos, varones, que somos cabeza de familia, tenemos un ministerio en nuestra casa. Somos atalayas y somos cuidadores de nuestra casa. Y si no trabajamos en nuestra casa, ¿sí? El que no sabe cuidar su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia, no? Si yo voy a encargarle a una persona que cuide la iglesia, pero veo cómo ha cuidado su casa y sus hijos están perdidos, ¿qué voy a pensar yo? ¿Va a cuidar la iglesia? ¿Va a saber cómo dirigirla? No, hermano. O sea, tenemos que ser entendidos, ¿no? Tenemos un ministerio como padres en nuestra casa. antes que un ministerio en la iglesia. En la casa somos atalayas, en la casa somos responsables, en la casa somos líderes. Si nosotros no nos preocupamos por establecer ese método de disciplina en nuestras casas, fracasaremos en nuestra iglesia, ¿no? Porque nuestra iglesia dará una imagen incierta en este mundo de lo que es un padre, una madre, cómo son los jóvenes convertidos, cómo son los niños educados en la disciplina. No daremos el modelo ni la imagen a este mundo caído de lo que es una iglesia de Dios, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? O sea, no es el asunto que si los papás cristianos quieren o no aplicar la disciplina, deben hacerlo. Si no lo haces al momento que estemos hablando de la disciplina para ser miembro de la iglesia, te vamos a cuestionar, ¿no? Si tú no estás dispuesto a hacer eso, ¿no? A disciplinar a tus hijos. ¿Por qué? Porque entonces te diremos, bueno, la pregunta de la Biblia es, ¿qué no los amas? Velo usted, por favor, Hebreos 12. Tú me puedes decir lo que quieras. No, es que el trabajo, yo les doy a mis hijos calidad de amor. Ya hemos visto todas esas cosas que son puras falsedades, ¿no? Falsedades. Dios dice en Hebreos 12:5, ya estás olvidado, dice, de la exhortación que como a hijos, que como con hijos habla con vosotros diciendo el Señor, ¿no? Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor ni desmayes cuando eres de él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Esta es la relación de Dios con sus hijos. Es una marca de filiación la disciplina y el castigo de Dios, el cuidado de Dios para con sus hijos. Nos da gusto en ese sentido de ser una marca de filiación cuando vemos que uno de los hijos de Dios se desvía y ¡paz! Viene el varazo providencial, ¿no? Que se meta al camino, ¡uy! Y se mete el hijo, ¿verdad? O sea, porque ¡ay, híjole! Ya no me voy a salir porque están duros los varazos, ¿verdad? O sea, no te quieres salir. Pero el hecho de que hayas recibido disciplina, si te sales del camino y no pasa nada, y te sigues saliendo del camino y no pasa nada, y sigues saliendo, y no hay ninguna tragedia en tu vida, ningún acto de gobierno providencial de Dios, cuidado, ¿no? Porque Dios no disciplina a los que no son sus hijos. Dice, si no tienes disciplina, eres bastardo, no eres hijo. Y es una palabra fea, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no es un hijo legítimo. Por lo tanto, a Dios no le importa, a Dios no lo disciplina. Qué bueno, o sea, voy a decirlo de esta manera, no se vayan a ofender, qué bueno que caiga la disciplina sobre nosotros porque es una muestra de que somos hijos de Dios. Yo le puedo mostrar otro camino mejor. Hay un camino mejor. Es el camino de la obediencia y de la complacencia a Dios. Entonces vas a estar en comunión con Él sin necesidad que te lleguen los varazos. ¿Sí me explico? Cuando haces lo que Dios quiere. Ese es el mejor camino. O sea, porque muchas veces se exagera tanto este punto de la disciplina es una muestra de filiación y que somos hijos de Dios. No, hermano. Es mejor que la disciplina es la obediencia. Así muestras que eres hijo de Dios, en la obediencia. Porque, yo me voy a portar mal, a ver, para que se vea si soy o no. No, hermano, porque la disciplina de Dios pudiera ser, ¿no? Si tú lees la carta de Corintios, había personas ahí que habían sido disciplinadas. Y dice, muchos de ellos están enfermos y otros ya duermen, dice, duermen. La disciplina hasta la muerte es un rasgo de la disciplina cristiana, ¿no? De la disciplina bíblica de Dios para con sus hijos. ¿Qué prefieres tú, morirte? O mejor obedecer y ser una persona obediente y que Dios te lleve por ese camino. Hermanos, no creo que... ¿Y has pensado que si juegas como jugó Sansón con el pecado? Es peligroso, hermano. Porque tú no sabes si vas a quedar paralítico, ciego, sordo, no sé. O sea, no puedes jugar con eso, ¿no? Es mejor decir, voy a obedecer para no ser que disciplinado. Yo no creo que ninguno de nuestros niños piense, voy a desobedecer para que mi papá me muestre su amor con la de chocolate. No, o sea, no, los niños después de recibir el chocolate, ¿sí? Es mágica la vara, hermanos. Magia. O sea, así funciona, ¿no? Sacas tú tu pañalera, pañales, papilla, todo, la vara. A veces están los hijos, nada más la sacas. Hombre, firmes, es como si hubiera dicho firmes, se cuadran. ¿Sí me explico? Porque ya saben. Una mirada de esas de pistola, ya saben, ¿no? Llegando a la casa. Nada más, es todo lo que. Ya empiezan los pucheros desde ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabe lo que le espera. Si se está portando mal, si está haciendo las cosas equivocadas, hay que frenarlo inmediatamente. Estás haciendo las cosas mal, llegando a la casa tú y yo vamos a platicar, muy seriamente. ¿Me estás entendiendo? Ok. No, es un régimen de terror, no, hermano. Es un régimen de amor, de normas. ¿Por qué? Porque de la misma manera que lo disciplinas, lo amas. Yo les decía a uno de mis hermanos, hablando de este curso, ¿sí? Mi papá era inconverso cuando nosotros empezamos a aplicar la regla de la disciplina que estamos platicando con nuestros hijos, ¿sí? Y la expresión de mi papá era, ¿cómo vas a educar a estos hijos? ¿Sí? A varazos y a besos. ¡Caray! Y se iba mi papá, ¿no? Estos muchachos, dicen, no los entiendo, dicen, a besos y a varazos. Exactamente, ese es el punto, ¿no? Disciplina, ¿y qué? Y amor. Porque, por favor, hermano, nunca, ya se borró el ciclo, lo borramos. Cuando aplicamos la disciplina, nunca debemos olvidar el afecto. Después de que ya aplicamos todo, vamos y mostramos nuestro amor. ¿Por qué? Porque por un momento dado pudiera sospecharse que en la disciplina se rompe la relación, porque la ira y el enojo por la transgresión me trajo las consecuencias, entonces se rompe la relación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Establecer otra vez esa relación. Amar, besos, abrazos, oraciones juntas. ¿Sí me explico? De tal manera que el niño está seguro de qué. Seguro de que lo estás cuidando, seguro de que lo estás amando, seguro de que lo estás dirigiendo bien en la vida. Va a ser un niño que tiene certeza, que tiene sentido de vida, que es capaz de responder. Eso nos asombra cómo son los hijos criados así, hermanos. Tienen criterio. Nos han pasado casos de personas educadas así que han sido alcanzados en la salvación. Luego tu casa se vuelve que personas buscan a tus hijos. ¿Para qué crees que los buscan? Para dar un consejo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? ¿Qué ven en un joven universitario? ¿Qué ven? Es diferente. Tiene respuestas, tiene la verdad, tiene entendimiento. ¿Me explico? ¿Por qué no se va con nosotros a la pachanga? ¿Por qué no hace? O sea, nos regaña, nos exhorta, nos redarguye y nos aconseja. O sea, tu hijo se volverá un candelero de luz en medio de las tinieblas. Que Dios nos ayude, hermanos. Es una gran oportunidad el trabajo de la disciplina. Entonces sigue diciendo, ¿no? Otra marca de la disciplina, ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Ahorita nos lo acabamos, hermano, espéreme tantito. Otra marca de la disciplina es que debe ser hecha, porque ahorita vamos a tocarlo aquí en este pasaje de Hebreos. Otra marca de la disciplina es que debe tener firmeza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? La vara va a producir dolor, va a producir tristeza y va a producir fruto. Es lo que nos dice la Escritura. O sea, esos papás que disciplinan a su niño y le pegan, y el niño se va corriendo, ¡éjele, que ni me dolió! Y ya se va corriendo, ¡ay, este muchacho! O sea, no estás haciendo la disciplina. No es la disciplina bíblica. Nos dice la Escritura, ninguna disciplina al presente, dice, si sufriste, versículo 7, que ya lo comentamos, si sufriste el castigo, o sea, todo este pasaje, estamos hablando de la relación de Dios, ¿con quién, hermanos? Con sus hijos, con los creyentes, Dios y el creyente. Y esa es un reflejo de lo que ocurre con los padres y con los hijos. Entonces, vamos a ver cuando Dios aplica la disciplina a sus hijos, nos dice, si sufriste el castigo, versículo 7, Dios se te presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no castiga? Se da por hecho de que si un padre no castiga a su hijo, ha de ser bastardo, no lo quiere. Esa es la idea. Si estás fuera del castigo del cual todos los hijos han sido hechos participantes, entonces si estás fuera del castigo, luego sois bastardos y no hijos, ¿no? Está la respuesta. Por otra parte, dice el Señor, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne, los padres terrenales, y los reverenciábamos. ¿Cómo no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, los padres terrenales, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas ese para lo que nos es provechoso. La finalidad de la disciplina divina dice para que recibamos su santificación. Y dice, en verdad ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? Tristeza. Mas después dice, da fruto apacible a los que en él son ejercitados. Entonces, dolor, tristeza y fruto. O sea, ¿sí? La hora de llegada es a las 8 de la noche. Y el niño se entretuvo, no sé qué pasó, llegó al cuarto para las 9. ¿Qué vas a hacer? ¿Recibirlo con la vara? Sí, no. Déjalo que llegue, a ver. Siéntate, tenemos que platicar, a ver. ¿Dónde andas? Es que... Se le ponchó una llanta al tren o... Alguna explicación te va a dar, ¿no? Es que... Ya va a empezar a... No sé... No me di cuenta, se me apagó el celular, o sea... Vas a llegar a la conclusión, cometió una infracción, ¿qué vas a hacer? Seguir la regla, ¿no estás consciente? ¿Cuál es la hora de llegada? ¿Cuál es la hora que debes estar aquí? A las 8. Y luego, se me perdió lo del camión. La excusa que tú quieras, ¿no? O sea, aplicas tú la disciplina, ¿sí? Si mañana te vuelve a llegar a las 8:30, ¿qué vas a hacer? ¿Fue una disciplina correcta? No, hermano. O no fue lo suficientemente firme, no causó dolor y él está repitiéndola. Entonces hay que subirle, ¿sí?, el fuego a los tamales. ¿Sí me explico? Hay que meterle rigor al asunto. Porque si no produce fruto y él piensa que tú estás jugando con él, no es un juego. O sea, cuando Dios lo llame a cuentas, ¿va a ser para jugar con él? ¿Sí? Con muchas personas que piensan, no, el día que Dios me llame, yo le voy a decir y le voy a, quién sabe qué, y le voy a argumentar. Sí, el día que Dios te llame, no vas a poder ni levantar los ojos. No es factible, ¿verdad? Entonces, debe de causar dolor, tristeza, y debe haber fruto. Si repite la conducta equivocada, quiere decir que no estamos trabajando con firmeza en la disciplina. O sea, por eso, no, es que ya le dije, tanto tiempo y no hace caso. O sea, se está burlando de ti. O sea, muchos padres, no, es que es muy autoritario, tiene una voz de trueno, me habla y me dice. No, o sea, cuando tú llamas a tu hijo para un asunto de disciplina, no estamos jugando, no es un juego. O sea, si tu hijo lo está tomando como un juego, no están sucediendo bien las cosas, no estás haciendo una buena entrevista de disciplina. O sea, Dios nos manda este trabajo, hermano. No debemos hacerlo con negligencia o como jugando. Es serio. Y la seriedad implica firmeza, ¿no? Para que no estén pensando que es un juego, ¿no? Ahora, entonces, la firmeza es otro principio y la perseverancia. Es un principio este de perseverancia. El autor que hemos estudiado le llama perseverancia consecuente. ¿Qué quiere decir esto? Algunos padres piensan que es la dureza de la disciplina lo que va a hacer los cambios, pero en realidad es la constancia. Es la constancia. ¿Sí? Hay padres que sus hijos cometen faltas pequeñas. Se robó, pero nada más se robó 10 pesos. ¿Y qué esperas para disciplinarlo? ¿Que se robe 10 millones? No. O sea, hemos conocido casos, ¿no? Yo conocí el caso de un niño que era ratero. Iba con su mamá al mercado y donde llegaban, echa para acá los tamarindos, las guayabas, las manzanas, lo que se atravesara por ahí, ¿no? Hasta que el niño fue avergonzado, disciplinado. En otra ocasión el niño se robó dinero de su papá, que ya ve que las mamás y los papás siempre andan dejando el dinero por aquí y por allá. ¿Lo agarraste tú? No, ¿tú no agarraste 80 pesos que estaban aquí? ¿80 que no eran 30? Ya ve que se les olvida a unos o a otros las cantidades, ¿no? Pero total la cantidad desapareció, ¿no? Y al rato llega el niño, ¿no? Con las bolsas llenas de dulces, ¿no? ¿Y esos dulces? Mentirosito. Me los regalaron. Ah, sí. ¿Cómo que te los regalaron? O sea, un niño con las bolsas llenas de dulces. ¿En dónde regalan dulces, hermano? A ver. En ninguna parte regalan dulces. Si tu niño llega con las... O sea, llega con una lab nueva, ¿no? Y esa... Me la encontré en el camión. ¿Qué? Ahorita me vas a decir de dónde sacaste eso inmediatamente. No tolere que su hijo lleve con juguetes nuevos, con libros nuevos, cuadernos nuevos, cosas nuevas que se encontró, que se las regalaron. Eso no es cierto. Su niño es un ratero. Y si no lo frena, lo irá a visitar a la cárcel. Ese papá agarró a su niño, ¿sí? Y prendió la lumbre de la estufa y acercaba al niño para quemarle las manos. Solo era un intento, no creo que estoy diciendo que le queme las manos, ¿sí? Jamás volvió a robar a ese niño. O sea, la experiencia, el choque es traumático, ¿no? Nunca volvió a robar. Está frente a ustedes. O sea, son experiencias. Yo no digo haga exactamente eso, pero tiene que ser firme en las cosas que hagamos, ¿no? O sea, hay papás que están en la luna, ¿no? Llega su hijo con unos lentes nuevos, con un spider, ¿o cómo se llama la cosa esa? Spinner. Llega con un spinner de brillantes y todo. ¿Qué? Ah, no, me lo encontré. O papás que le sueltan 200-300 pesos a su niño. O sea, un niño con esa cantidad de dinero. Hermano, si tú acostumbras a ese nivel a tu hijo, cuando tenga 18 años le vas a tener que dar 2,000 pesos diarios, ni lo que ganas. Dale para el pasaje. Mándalo con su lonche. Si quiere dinero, que trabaje. ¿Quieres dinero? Ahí están los zapatos de su papá. Ahí están las botas de su papá. Volía sus zapatos. ¿Sí? Trabajábamos en una... teníamos unos camiones de transporte público. Entonces, ahí está el camión. 100 pesos la lavada. Barrido, trapeado. Ahí estaban los hijos en la noche barriendo, trapeando. Así. En lugar de dárselos al chofer, se le pagaban. Pero es un trabajo. ¿Me explico? ¿Ahora no hay lavada? No. Ahora no hay lavada. Nada más bárrelos con 20 pesos. Trabajo, recompensa. ¿Sí me explico? Pero si tú nada más sueltas los de a 100 y los de a 200 o de a 500, ¿cómo vas a saber un niño de 5 años, de 7 años con 500 pesos? Es decir, el hermano vive en otro planeta. No, aquí vivo, hermano, aquí vivo en este planeta. ¿Sí? Y sé dónde terminan los niños que tienen exceso de dinero en sus manos. Te lo digo como una advertencia, ¿no? Cuidado. Entonces, perseverancia, las faltas chiquitas, hay que disciplinarlas, porque las hierbas, los pequeños arbustos se convierten en grandes árboles, ¿verdad? Las pequeñas faltas se vuelven grandes faltas. Hay que disciplinarlas desde el principio, desde que son pequeñitas, ¿no? Ahora, vamos a terminar con unos comentarios. Por favor, ahí en Primera de Reyes, capítulo 1. Gracias por su paciencia, hermanos. Hemos estado brincando, no hemos seguido un orden muy, muy específico, pero espero despertar, que Dios despierte nuestro interés para trabajar en la disciplina. Hermanos, en primer lugar debemos señalar como un comentario de aplicación para nosotros, darnos cuenta que nuestra sociedad y nuestra cultura están hundidos, ¿no? Están inmersos en un tobogán de ignorancia, tradición, malos conceptos de lo que es el matrimonio, los roles, así como en la crianza de los hijos. Y si vienen a nuestra iglesia y estamos igual, eso está muy malo, ¿no? No seremos la sal y la luz que pretendemos ser. Por amor a Dios y a su obra, por amor a nuestros hijos, debemos devolver al modelo bíblico, ¿no? Educándolos en la disciplina y en la amonestación del Señor. En segundo lugar, un ministro antiguo de la escuela anglicana, de la línea de los anglicanos, Juan Carlos Ryle, en un libro que escribió acerca de los jóvenes, él decía: si grandes hombres como el rey David o como el sacerdote Elí tropezaron en esta piedra, ¿no? Hablando de cómo David dice en Primera de Reyes 1:6, ¿se acuerda todos los desastres de los hijos de David, no? Hablando aquí concretamente de Adonías, creo es el caso. Dice 1:5, entonces Adonía, hijo de Agit, se levantó diciendo: yo reinaré. Y hízose de carros y gente de a caballo y 50 hombres que corriesen delante de él. Ya ve, aquí todos querían el trono de David, todavía no se moría, pero ya todos querían el trono. Y dice, y el comentario aquí, ¿era David un hombre de Dios, hermanos? Un hombre con el corazón como Dios, decía, ¿verdad? Y sin embargo dice que Adonías, su hijo, dice que aspiró al trono y trató de hacer un complot para quitar a su padre del trono. Y dice, y su padre nunca lo entristeció en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Y también ese era de hermoso parecer y había lo engendrado después de Absalón. O sea que en la mente de las jovencitas, o sea, era un mangazo ese muchacho, ¿verdad? Puros guapos tenía, ¿verdad? Pero eran una pesadilla, ¿verdad? Tanto Absalón como este Adonía eran guapos, pero eran una verdadera pesadilla. Lo mismo la guapura y la belleza, la guapura de los hombres y la belleza de las mujeres, hay que tener cuidado, ¿no? Porque llega a convertirse en una pesadilla y en una maldición para los que tienen esa virtud o ese don. ¿Sí? Quisiéramos que nuestras hijas o nuestros hijos no fueran guapos, porque acaban perdidos, acaban en los oficios más viles. ¿Por qué? Porque viven su vida demasiado adelantada, o las mujeres acaban en la prostitución porque son abusadas. Debemos de tener mucho cuidado con eso que aparenta ser: no, mi hijo es un mangazo, no, mi hija también está guapísima, guapérrima y no sé qué. Tenga cuidado, porque puede ser su maldición. ¿Me explico? Entonces, Hay que estorbarlos. David no los entristeció, siendo tan buen creyente, tan ejemplo en muchas cosas, teniendo un corazón como de Dios, un corazón que definitivamente amaba al Señor, tropezó con esta piedra, hermano. Elí, 1 Samuel 3:13, nos dice que no estorbó a sus hijos y que sus hijos, la palabra que usa es fea, se envilecieron, ¿no? Dice 3:13 de 1 de Samuel, le mostraré que yo juzgaré su casa, le dijo por boca de Samuel, para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Hermano, ¿qué podemos decir nosotros? No llegamos ni a los talones de David en ningún sentido. Si ellos, siendo con un corazón tan entregado, fallaron en una encomienda tan grande, hermanos, tenemos que ponernos en las manos de Dios para realizar este trabajo con nuestros hijos. Si ellos fallaron, ¿cuánto más nosotros, no? Todo esto ha sido escrito para nuestra amonestación, para nuestra enseñanza, a nosotros que nos han alcanzado los fines de los tiempos, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Ahora, pregunto aquí, como vimos la fábula, una de las partes más entretenidas del sermón de hoy, ¿no? La fábula de los papá cuervo y mamá cuervo, ¿no? Que no creían que sus hijos fueran así de pelones y feos. ¿Queda aquí algún papá cuervo o mamá cuervo? Yo espero que no quede. Que todos crean lo que dice la Biblia de nuestros hijos. Son pecadores, tienen una naturaleza corrupta y hay que disciplinarlos. No puedes tener confianza en ellos. Frecuentemente nuestros hijos nos van a decir, ¿no me tienes confianza? ¿Y cuál cree que es la respuesta? No te tengo confianza. Pero papá, mis amigas. No. Ya sabes el horario. Pero es que a las 9:30 apenas empieza la fiesta. Esa es tu hora de llegada. Puedes no ir. Si no es suficiente el tiempo, no vayas. Pues sí, aunque sea a las 9:30, bueno, pues vaya, aunque sea a las 9:30. Yo llego, no. Contratamos el taxi, su mamá pasa por usted, no se preocupe. Para que no nos, de repente, no, llegó con fulano, con sultano. No, mejor pasamos por ti. Nosotros te llevamos casi, casi como con valla, ¿no? Aquí está, y entra corriendo y sale la vagante que se convierte en calabaza el carro, regresa y ya se. Para que no haya sorpresas, ¿no? Que fuimos a esa parte y luego no andaban en esa parte. No se puede confiar en ellos, ¿no? Son pecadores, es mejor supervisarlos muy de cerca, cuidando especialmente, ¿no? Hermanos, hay que señalarlo, ¿no? Ya creo que todo el mundo nos hemos dado cuenta que esos padres que dejan a sus hijos con su cel, con el Face, y que se meten a la red, ¿dónde cree que andan? Hermanos, el diablo está usando estos medios para corromper a nuestros hijos. Usted tiene que tener mucho cuidado. Nos hemos encontrado sorpresivamente con niños pornográficos, con jóvenes pervertidos, con muertes, prostitución y perdición a través de la red, ¿no? Y tú dejas que tú le sueltas el celular a tu hijo. No, hermanos. No, ya. ¿Qué te pidió tu hijo de sexto año? Un celular. ¿Y cómo no le vas a comprar un iPhone 8, no? ¿Cómo no? Aquí estás. Acabo nada más cuesta, creo, como 20,000 pesos, ¿no? 18,000 o algo así. Ya algunos jóvenes dicen, ese es uno de los que yo quiero. No, hermano. ¿Sí? Mejor cómprale un ábaco. Para que se entretenga, ¿no? un rompecabezas de esos de 5,000 piezas para que desarrolle su habilidad mental. Y o sea, es mejor, hermano. Te aseguro que, o sea, lo vas a librar de algo muy terrible, ¿no? Si lamentablemente ya tiene estas cosas en su vida, ten mucho cuidado, ten una supervisión muy pegada, porque se te puede ir de las manos, ¿no? Tú puedes pensar que estás siendo el gran padre o la gran madre porque tus hijos ya se mueven en la red y saben mover todos los aparatos y todo lo demás, le saben a la máquina, ¿no? Ya traen el chip, dice, ¿no? Ya está integrado el chip, y cuando te des cuenta, ya se te fueron de las manos, ¿no? Mejor que sean medio mentitos, pero que los tengas controlados, ¿no? Que sean temerosos de Dios. Ya aprenderán, hermanos, no se preocupen, aprenderán. Ahora, hermanos, tenemos, hermanos varones y esposas, tenemos un gran ministerio en la casa. ¿De qué serviría servir en la iglesia si tus hijos se pierden? Los padres que no le creyeron a Dios y descuidaron la disciplina de sus hijos, ahora están llorando, ¿no? Por lo que no hicieron y por el destino que tienen ahora sus hijos, porque lo tuvieron. Quizás ya hasta se perdieron sus hijos. No fue culpa de Dios. De eso estamos seguros, ¿no? Dios nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, y padres, educad a vuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Sigamos el modelo bíblico, hermanos, y que esta iglesia sea un ejemplo en todas estas áreas, ¿no? Con el favor de Dios, que todas nuestras iglesias sean así. Vamos a hacer una oración, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta noche que nos has permitido estar aquí adorándote, Padre, y escudriñando tu palabra, suplicando, Padre, por la ayuda y la influencia de tu Espíritu Santo, para que no olvidemos esta instrucción que ahora nos diriges, Padre, con tanto amor en tu palabra, Señor, y que nos llama y nos hace reconocer, Padre, que nos equivocamos en muchos sentidos con nuestros hijos y quizás tuvimos culpa de errores y faltas en su carácter ahora como personas adultas. Pedimos que nos perdones, Padre, que nos ayudes ahora a aconsejarles para poder guiarlos, seguir guiándolos hacia ti, Señor. Tu amor y tu misericordia es muy grande, Padre, en hablarnos de esta necesidad, y tu amor y tu misericordia es grande también hacia nuestros hijos, porque tú les has dado padres que están buscando la obediencia de tu evangelio, Señor. Gracias porque has puesto padres jóvenes aquí con interés y deseo de seguir el consejo de tu evangelio, Señor. Rogamos, Padre, que tú les concedas, Padre, el deseo de su corazón, de nuestros corazones, que es ver a nuestros hijos salvados, Padre, que sean, no sean ricos o hombres millonarios, Padre, pero lo más importante es que sean personas salvadas, que te adoran, que te reconocen, que te sirven, que son útiles para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos a edificar familias así, en el temor tuyo. Te lo pedimos, Padre, para la gloria de tu nombre, y te pedimos estas cosas, confiados únicamente, Padre, en los méritos de Cristo Jesús. Y suplicamos, Padre, que cada uno de los que aquí estamos sea redarguido por tu evangelio, por tu palabra, Señor. En Cristo Jesús volvemos a rogar estas cosas. Amén.